suficientemente válidos y estudios sistematizados, ¿no? Y seguimos trabajando sobre todo con dos estudios muy importantes, uno que se ha realizado en Estados Unidos. Espera, el nombre del apellido del señor, que es mucho, que es como espera, Filkelor, algo así, que a muchas de vosotras os sonará, de 1986. Y a nivel España estamos hablando de los estudios realizados por López Hernández y Carpintero de 1995. Digamos que estos son los estudios más grandes y más sistematizados. Posteriormente se han hecho estudios menores, pero como digo, los criterios que se han utilizado no han sido suficientemente validados, ¿no? Y por lo tanto yo creo que esto es una problemática importante y hay una necesidad. Me comentaban las compañeras que en Cataluña se están empezando a hacer trabajos también, pero en el ámbito autonómico. Sí que he detectado una necesidad de una uniformidad de criterios y un estudio realmente validado, ¿no? Bien. Cuando hablamos de abusos sexuales en la infancia, lo contextualizamos en el ámbito del maltrato, ¿no? Y sería parte de los maltratos que puede recibir un menor dentro, en este caso dentro del ámbito familiar. Me cojo la definición de la Asociación Nacional contra el Abuso y las Negligencias en Menores, que hablaba en 1978 de que los contactos y las interacciones entre un niño o niña y un adulto, cuando el adulto utiliza al niño para estimularse sexualmente él mismo a otra persona o a otra persona. El abuso puede ser cometido por una persona también menor de 18 años cuando ésta es significativamente mayor que el niño o la niña, o cuando el agresor está en una situación de poder y control sobre otro menor, ¿no? Esto sería la definición más consensuada entre toda la gente que trabaja y estudia en referencia a los abusos sexuales en la infancia. Aquí dos conceptos fundamentales, importantes, es cuando estamos hablando de la coacción, explícita o implícita. Creo que cuando hablamos de coacción podemos todo el mundo, incluso recordáis que cuando nos decían nuestras madres, sobre todo, no le cojáis caramelos a extraños, ¿no? Incluso pues la coacción puede venir por eso, ¿no? Por regalos que se ofrezcan y demás, y hay muchos testimonios. De hecho, si os interesa, hay un documental, Infancia Rota, que probablemente conozcáis muchos y muchas de vosotros, donde hay testimonios de casos, ¿no? Donde yo tampoco me voy a meter. Y después la asimetría. Y cuando hablan de asimetría se centran básicamente en edad. Hay otras aportaciones que han hecho, bueno, yo los he detectado en textos de Enrique Cheburba y Paz Corral, que son dos psicólogos catedráticos de la Universidad del País Vasco, que hablan también de madurez y de situación de poder. Planteo, vengo del entorno y del trabajo en violencia de género, ¿no? Y por lo tanto la perspectiva de género para mí es fundamental y ha sido, y cada vez, según iba leyendo, os voy a exponer también a donde yo he llegado, ¿no? Dándole vueltas y dialogando con otras compañeras. ¿Dónde está el género como asimetría? ¿Cuál es la asimetría primaria que sufrimos en esta sociedad, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, la dificultad cuando se habla de diferencia de género, la diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? Podemos decir que es una diferencia esencial. Y en cambio se tiene muy poco en cuenta como variable asimétrica la relación entre el adulto y el niño o la niña agresora. Sí, para los datos, y lo vamos a ver, ¿no? Por lo tanto, ahí dejo, hay asimetría de género. Y entonces me fui a la RAE porque, ¿no? Porque el concepto de asimetría como que me extrañó, que no sé qué es asimetría, falta de simetría. ¿Y qué es la asimetría? Según la RAE, correspondencia exacta en forma, tamaño y posición de las partes de un todo, entendiendo un todo como el ámbito familiar y la posición que tenemos en la familia, la posición de poder, y si por ahí las posiciones de poder también tienen que ver con el abuso de la infancia, ¿no? Son cositas que yo también estoy por formarme, ¿no? Pero dudas que me han ido planteando a medida que yo iba leyendo, ¿no? Bien, cuando hablamos de intrafamiliar frente a extrafamiliar, aquí es fundamental el grado de relación que tiene la víctima con el agresor, es la que define un abuso extra o intrafamiliar. Es fundamental establecer esta diferencia tanto para la definición como la tipología del abuso, consecuencias y demás. El grado de parentesco también va en relación al grado de intimidad emocional de la víctima con su agresor, resultando a mayor grado de intimidad emocional, más traumática y destructiva, como decía, cuando mayor es el vínculo, ¿no?, afectivo que existe. Bien, por si a alguien no le ha quedado claro, y que estamos hablando de abuso sexual infantil, comprende violación, el contacto genital y oral, las caricias, el obligar a los niños a ver actividades sexuales con otras personas, las peticiones sexuales, el voyerismo, el exhibicionismo y la explotación sexual infantil. Ahí, bueno, aparecen detallados, ¿no? Pero me parece claro, por lo menos volcar parte. Probablemente muchas vosotras también podríais ampliarlo, ¿no? Y se puede ampliar también, como os decía. Bien, una vez más o menos encontrado un contexto, nos vamos, o me voy, a los datos epidemiológicos. Aquí es fundamental diferenciar dos términos: la incidencia y la prevalencia. Cuando hablamos de incidencia es que están sucediendo y que se detectan en el momento en el que están sucediendo, ¿no? Hay muy pocos estudios. Las compañeras van a presentar uno que han realizado Save the Children. Yo he recurrido a Javier Urra, que es defensor del menor, ha sido defensor del menor de la Comunidad de Madrid, y en parte de los textos que presentaba que, bueno, pues aproximadamente 3,5 millones de diligencias previas que se presentan en un juzgado, el 0,3 corresponden a delitos contra la libertad sexual, de los cuales 3,500 son por delitos contra menores. De estos 3,500 diligencias, frente a 7,313 menores de 18 años, supone una incidencia anual del 0,5%, y se calcula que solo se denuncian un 10% de los abusos. Esto en caso de incidencia, están sucediendo, ¿no?, o han sucedido en un periodo de tiempo relativamente inmediato. Cuando hablamos de prevalencia, se está hablando de los estudios que se hacen sobre personas adultas que verbalizan o exponen que han sido violentados, abusados sexualmente en su infancia. Y aquí ya empezamos a ver diferencias, cuanto menos, muy significativas. En el estudio, como os decía, de referencia de López Carpintero y Hernández, se hizo un muestreo entre 1.821 personas, de las cuales se reveló que el 18,9% sufrió abusos sexuales durante la infancia. Aquí empezamos ya a ver la diferencia por géneros, y hablaba de 15% de varones y 22% de mujeres. Existen más estudios, de hecho se hizo un estudio posterior entre estudiantes universitarios en Cataluña, si no recuerdo mal, eran 729, y se hablaba de que un 9% de los hombres verbalizaban que habían sido abusados, y un 19,9% de mujeres que habían sido abusadas sexualmente. Por lo tanto, como os decía, los estudios no están absolutamente sistematizados, pero nos movemos entre un 20% aproximadamente de abusos sexuales, y una diferencia que puede ser hasta el doble en mujeres que en hombres, ¿no? Vamos a hablar también de las características, o voy a hablar también de las características diferentes que se dan en, o se pueden dar en, el abuso a varones y el abuso a mujeres. Bien, dentro de intra-extrafamiliar, en la mayor parte de los casos de abuso sexual suelen ser cometidos por familiares, padres, hermanos, mayores, etc. Que lo podemos encontrar por el término incesto, propiamente dicho, ¿no? O por personas relacionadas con la víctima, profesores, entrenadores, monitores. En muchos de los textos que yo he leído y he recogido, se habla también de que la relación con profesores, entrenadores y monitores se puede incluso enmarcar dentro del abuso intrafamiliar, ¿no? Porque digamos que el vínculo emocional es muy próximo entre los menores y las menores con estas personas adultas, ¿no? Bueno, pues se dice que el abuso intrafamiliar ronda entre el 65 y el 85% de todos los abusos sexuales que se comete contra la infancia, ¿no?, según los datos de Cheburúa y Paz Corral. También hablan de que las víctimas suelen ser mayoritariamente mujeres, sobre todo en la violencia intrafamiliar, que se habla de que, o se dice que es la violencia más abusiva y más destructiva, ¿no?, en cuanto que el vínculo emocional nuevamente y la relación emocional con el agresor, pues provoca una construcción de la personalidad muchísimo más dificultosa, ¿no?, para el menor. Con una edad de inicio aproximada entre los 7 y 8 años, los niños, mayoritariamente, mientras que las niñas se habla de que a partir de los 12-13 años hay una diferencia muy grande con el porcentaje de niños abusados en la adolescencia, ¿no?, o en la preadolescencia. Y se habla también de que, como os decía, intrafamiliarmente mayor número de niñas abusadas, extrafamiliarmente mayor número de niños. Son una característica diferencial también, ¿no? Bien, aquí tendríamos más datos. Como veis, los datos fluctúan mucho, pero aquí también nos puede confirmar que incluso más del doble son mujeres de delitos en menores contra la libertad sexual, ¿no? Aquí, claro, tendríamos más del triple, ¿no? Bien, pero ¿qué pasa con el agresor? ¿Qué datos tenemos sobre el género del agresor o qué tipos de agresores hay? Bueno, pues en el estudio de Estados Unidos se habla que el abuso sexual en un 95% de los agresores de niñas son hombres y en un 80% de los agresores de niños son hombres. Hablaríamos de una media de un 80,5%. Que en España, en los datos se habla de un dato de un 92%, entre un 92 y un 95%. Cuando hablamos de que el agresor en un 80, lo dejamos en 90%, son hombres, es el género, por lo tanto, una variable de análisis importante cuando estamos hablando de abusos sexuales en la infancia, porque muchas veces lo analizamos la violencia de género desde la víctima, ¿no? Y son mujeres mayoritariamente, ¿no? Se puede decir, o violencia de género. Pero desde el punto de vista del agresor, el hecho de que sean un 90% hombres, ¿determina un tipo de violencia de género? Ahí lo dejo. Para aquí me parece fundamental, y entonces me vino la... Tengo que buscarlo, la definición de patriarcado. Aunque yo conozca, ¿no?, la definición de patriarcado, me pareció importante. Os la leo. En un sentido literal significa gobierno de los padres. Históricamente el término ha sido utilizado para designar un tipo de organización social en la que la autoridad la ejerce el varón, jefe de familia, dueño del patrimonio, del que forman parte los hijos y las hijas, la esposa, los esclavos y los bienes. La familia es, claro está, una de las instituciones básicas de este orden social. Definición de patriarcado. Me remito a una feminista, una estudiosa feminista, lo ha definido en un sentido amplio como las manifestaciones, la manifestación institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres y los niños de la familia y la ampliación de este dominio sobre las mujeres en la sociedad en general. Esto es un dato más que aporto para cuando hablamos de dónde vienen estos abusos sexuales hacia la infancia y hacia la adolescencia. Igual tendremos que plantearnos el sistema social y familiar patriarcal en el que vivimos, y que eso tiene mucha más relación de la que hasta ahora yo he visto que se ha visualizado en los estudios, ¿vale? Bien, entonces cuando hablamos de este tipo estamos hablando de un tipo de violencia de género, y planteo, ¿eh?, desde el punto de vista del agresor, desde el punto de vista de la víctima. Hemos visto que desde el punto de vista de la víctima existen diferencias, y me podría extender en muchísimas más diferencias que pueden existir entre incluso el impacto que tienen niños en niñas, y en algún momento también lo voy a sacar, desde la concepción de poder que marca el patriarcado, concepto de poder y sistema social en el que vivimos, y después desde la sexualidad como forma de control y dominio. Si hablamos de agresión sexual en general, ¿hay género en las víctimas? ¿Hay género en los agresores? ¿Es la sexualidad una forma de dominio de la sociedad? Desde el sistema patriarcal se diría que sí, ¿no? ¿Por qué no en los niños también como una forma de dominio y de control? Bien, y esta es mi propuesta. Es un nombre un poco raro, pero quizás me parece muy poco, muy aséptico, ¿no? Y esto lo debatíamos con Felisa, que es la psicóloga del centro de Vigo, que era la que originariamente iba a venir aquí, y debatíamos, ¿no? Esto de abusos sexuales a la infancia y a la adolescencia es como muy aséptico, ¿no? Es como, el problema es que los niños son agredidos. Bueno, pues si es que igual el problema de origen también es que hay un género, ¿no?, de agresor, y eso está pasando y está siendo alimentado no solo dentro de las familias, sino del sistema político, económico y social en el que vivimos. Abuso sexual de género a menores dentro del ámbito familiar. Porque me parece importante empezar a marcar. Entendamos, y aquí sí que voy a leer un poco, que lo redacté, que para mí es está clara la relación existente que entre el abuso sexual y el género, que siempre se pone el foco en la víctima, y que no olvidemos que si los agresores no existirían, si las agresores no existirían víctimas. Que el sexo del agresor, según los estudios, es masculino en un 95%, entre un 90 y un 95% en todos los casos, que no es casual. Que los varones de nuevo utilicen la sexualidad como forma de dominio y control, la demostración del poder. Como decía, me remito a las agresiones sexuales en adultos y en la infancia, no es casual. Que nuevamente no es casual que la violencia intrafamiliar, más agresiva, más destructiva y más devastadora, son las niñas las que lo sufren principalmente. Y que nuevamente es dentro de un espacio de lo doméstico, ¿no? Y que es mucho más difícil de visualizar y, como decía, mucho más traumático que las realidades que se dan o las violencias que se puedan dar en el espacio público. Que con esto no quiero minimizar ni muchísimo menos la agresión que sufren los niños, siendo también graves sus consecuencias en la mayoría de los casos y teniendo también una lectura de género, ¿no? Y lo he percibido en muchos estudios, que en los niños se da un doble tabú, el tabú de la agresión sexual y el tabú de la homosexualidad, en muchos casos también, y por lo tanto de su duda identidad sexual, y por otro lado también el rol de los niños, de que son más fuertes y por lo tanto deben de salir de situaciones conflictivas. Por lo tanto también hay una lectura de género en los agresores. Y por ahí pues alerto, y me parece muy importante utilizar este foro, ¿no?, para empezar a ser asépticos en este sentido y poner el foco en el sistema patriarcal en el que vivimos como situación de origen de la violencia ejercida en el ámbito familiar contra los menores, ¿no? Bien. Esta es la primera parte que me pareció importante porque para mí fue una reflexión importante, como os decía, una reflexión importante al empezar a investigar y a leer y decir dónde está el género, fuera más allá de los datos, ¿no?, como origen. Y buscando y leyendo, hay mitos, ¿no?, en los que yo no estoy de acuerdo, pero que circulan. Evidentemente no estoy de acuerdo con ninguno de ellos, pero que circulan por ahí, incluso os puede extrañar. ¿Cómo me pones este mito? Bueno, vamos a ir viéndolo rápido. Los abusos sexuales infantiles son infrecuentes. Como os decía, ante la incidencia que hay a nivel judicial, que se decía en el primer estudio, un 0,5%, probablemente me podréis rebatir seguramente esos datos y diréis mucho más, ¿no? Desde luego, de lejos, está cerca del 20% de los casos de prevalencia, ¿no? E incluso se llega a un 25% cuando la menor, porque digo la menor, es una situación de riesgo, tiene algún tipo de discapacidad intelectual. Por lo tanto, no son infrecuentes. Los abusos sexuales de género solo sufren las víctimas de género femenino. Bueno, como os decía, aunque las niñas lo sufren en mayor medida, durante más tiempo y con mayor intensidad, los niños también sufren casos, ¿no?, y no es algo aislado. Los abusos sexuales son padecidos por jóvenes y adolescentes. La mayor parte de los abusos, parece ser también las estadísticas que hablan de que son menores, niños y niñas, ¿no? Pero como os digo, los estudios son poco sistemáticos. Los abusos sexuales son preferentemente en niños y en niñas que son guapas y atractivas. Bueno, pues el atractivo físico del menor no es una condición determinante para el abuso, ¿no? Pero eso también es un mito. Ahí, cuando leí esto, ¿no?, me acordaba, después hay otro también que dice que los niños o las niñas provocan, ¿no?, y me acordaba de esta frase que circula tanto, ¿no?, y que hasta a niños extraña, ¿no? Claro, que las visten como si fuese, no voy a decir la palabra, las visten como si fuesen unas adultas, ¿no? Y eso lo he escuchado yo en cursos que he dado, ¿no?, a hombres que se permiten decirlo como si eso fuese pues algo muy habitual. Y es una frase que yo creo que hemos escuchado todo el mundo en determinado momento, ¿no? Y asumimos y no nos damos cuenta qué hay detrás de todo esto, ¿no? O no hacemos este análisis crítico. en familias, el incesto ocurre en familias desestructuradas con problemas a niveles socioeconómicos y culturales bajos. Existe en cualquier tipo de familia, en cualquier contexto. Y como sucede también, en los casos de violencia de género, lo que tenemos lo que hay un poco en común, bueno, hay muchas cosas en común, pero es que los datos nos resulta más fácil cuando acuden a servicios sociales, por ejemplo. ¿Y quién acude a servicios sociales? Pues familias que quizás con recursos más bajos o en situaciones o contextos mucho más desestructurados, pero eso no significa que no existan, y de hecho existen. Y el nivel socioeconómico o cultural muchísimas veces puede ser incluso un delimitante para visualizar esta violencia, ¿no? El incesto y el abuso sexual solo afecta a chicos y a chicos con comportamientos desadaptados o con problemáticos, ¿no? Pues se habla, por ejemplo, de la promiscuidad, ¿no?, que puede darse en chavales y en chavalas que haya sufrido abuso sexual como causa, no como comportamiento de origen. Y también nos podemos encontrar todo lo contrario, un retraimiento social importante, ¿no? Por lo tanto, estos son causas y consecuencias, no el origen de esta situación. Y nuevamente es culpabilizar a la víctima. Bien, los niños y las niñas adolescentes a menudo fantasean, inventan historias, mienten cuando dicen que han sufrido y han sido víctimas de abusos sexuales. Esto es parte importantísimo, porque a nivel psicológico es fundamental cómo la familia o el entorno asuma la situación de abusos sexuales para que este niño, para que esta niña pueda de alguna manera recuperarse y reconstruirse psicológicamente, ¿no? Y aparte de que es algo que verbalizan ellos y ellas constantemente, bueno, pues las investigaciones así lo dicen, ¿no? La importancia de la respuesta del entorno. Por lo general no suelen mentir, lo más habitual es que intenten ocultarlo, debemos investigarlos y creerlos, y amén de que se sientan entendidos y apoyados fundamentalmente para superar el trauma, ¿no? Bien, el abuso infantil se ejerce siempre con violencia. Vale, entendiendo la violencia como violencia psicológica desde luego, ¿no? Pero en este caso estaban hablando de, yo creo que se refiere a violencia física. Violencia física también, en el momento en que violentan tu cuerpo, evidentemente. Cuando hablamos de agresiones físicas, no necesariamente, ¿no? Y en muchísimos casos está el poder y la asimetría de poder, que no es ni siquiera necesario que ejerzan esa violencia física. También es cierto que cuando hay, parece ser que son en los niños en donde se puede ejercer más violencia física, ¿no? Bien. Eso, y teniendo en cuenta que también en muchísimos casos es extrafamiliar, ¿no?, cuando estamos hablando de esto. Los menores pueden evitarlo. Bueno, en la mayor parte de ocasiones el abuso lo coge por sorpresa, no saben qué está pasando, están confusos y confusas, les engañan, les amenaza, etc. Evidentemente, no hay recursos, ¿no? Ni siquiera muchísimas veces hay información suficiente, no sé si aquí habrá algún docente o alguna docente, no, ni me puedan decir cuántos charlas o trabajos se hacen en los colegios, ¿no?, en relación a los abusos sexuales en la infancia. Bueno, los niños y las niñas pueden y seducen a veces a los adultos. Bueno, es una distorsión cognitiva absoluta de los adultos. Como os decía, está detrás la frase esta de es que las visten tal y cual, y es, bueno, y el único responsable del abuso es el adulto, ¿no? Las madres suelen ser colaboradoras y abusadoras de los abusadores en las situaciones de abuso sexual. En muchísimos casos las madres también son víctimas de la presión y de la violencia y de los abusos. Y después en otros estudios nos han dicho o nos dicen que el mayor número de denuncias se dan a través de las madres, ¿no? Se ha hablado de que un 37% de las denuncias que llegan a los juzgados es a través de las madres. Por lo tanto, también es hora de sacar el fantasma de que las madres son colaboradoras en mucho o consentidoras de ese abuso. Y cuando se conocen, se denuncian. No necesariamente cuando se conocen, se denuncian. Decían en el documental, cosa que me resultó, o sea, que es que la familia tiende a protegerse a sí misma, ¿no? Y el hecho de que un menor visualice que ha habido un abuso, eso supone una ruptura familiar, ¿no? Y muchísimas veces la protección a la familia, la ocultación también, porque el miembro que suele ejercer la agresión es el que tiene más poder dentro del ámbito familiar, hace que se oculten. Y los abusadores son siempre adultos, en torno del 30% de los abusos sexuales son cometidos por menores, diversos estudios indican que es el 20% de los casos, y también nos dicen que el 50% de los agresores realizan su primer abuso antes de los 16 años. Las consecuencias del abuso infantil son siempre muy graves y vivencias traumáticas. Las consecuencias son muy diferentes, los efectos del abuso dependen del tipo de conducta del menor, las características de personalidad del menor, la relación víctima-agresor, como os decía, a mayor vínculo, mayor dificultad en superación del trauma, la frecuencia y la constancia de ese abuso y la reacción del contexto, como también os dije. Casi siempre se presentan efectos inmediatos y en ocasiones crónicos en caso de que no se intervenga debidamente, ¿no?, sobre estos menores o estos adultos. Y con esto pues os doy las gracias, espero haberos aportado algo. A mí la verdad me ha aportado mucho preparar esta charla y bueno, pues si queréis hacerme alguna pregunta, vengo documentada para responderos. Muchas gracias. Sí, esta es anterior, eran mis apuntes en el PowerPoint. ¿Alguna pregunta? Una pregunta, los datos de cambios eran a nivel europeos, mundiales, porque... Vale, sí, los datos que extraje, la mayor parte de los datos son a nivel nacional. Solo inicialmente, cuando hablo de datos epidemiológicos, la única diferencia a nivel internacional en Estados Unidos eran los datos sobre el agresor. El 87,9% era de un estudio americano. Pero todos los demás datos los he sacado de estudios, como os decía, del estudio principal o que yo he reconocido como principal, que fue el que hizo López y Carpintero, en el 96 en España, a nivel nacional, porque es el estudio más grande. Después se han hecho algunos estudios, pero como os decía, yo no he detectado que hubiese un organismo único que gestionase las variables, ¿no? Entonces, pues es un poco difícil de medir hasta qué punto era un estudio fiable o no, ¿no? Y sí, pero más básicamente han sido a nivel nacional los que he recogido. ¿Y en estos casos que crees tú que se considera también intrafamiliar, por ejemplo, profesores y tal, como esos casos como ha sucedido ahora, de entrenadores de que hubo abusos, no es más fácil en este caso, cómo es tan difícil que eso salga a la luz cuando son tantos niños? ¿Cómo puede pasar con ese mismo entrenador que era del Canario o algo así, que eran niños desde hace un momento de tiempo, que ahora después de muchos años? Porque es distinto en un ámbito familiar, que es tú que se protege, a cuando es, en este caso, un adulto a tantos niños. Claro, ¿cómo es fácil que entre ellos? Claro, pero un niño generalmente el sentimiento de culpabilidad y de vergüenza, incluso de cooperación, ¿no?, con el abusador, le impide verbalizarlo, porque no se les da herramientas para reconocer que eso que están sufriendo es un abuso, ¿no? Y todo empieza por un juego inicialmente, no es directamente, hay una... Claro, pero en muchas ocasiones, o por lo menos yo no tengo conocimiento, de que sea un abuso, se ha podido dar algún caso, ¿no?, pero que no son abusos grupales. Si tú aíslas a la víctima se calla, la víctima no cuenta, por lo tanto no se cuentan entre sí. Cuando es curioso cómo se dan cadena cuando dices tú, ¿no?, el caso de cuando uno verbaliza, que serían ya casos de prevalencia, ya cuando son adultos, cuando uno verbaliza, todos los demás, ¿no?, se produce un reconocimiento, porque... es muy probable que todos los demás hayan tenido consecuencias y todas las demás consecuencias psicológicas en su vida, ¿no?, en sus relaciones. Y verbalizarlo se sabe, ¿no?, y los grupos de ayuda están haciendo mucho bien, ¿no?, y el verbalizarlo y exponerlo y encontrar empatía en eso. Por eso salen tanto, porque también encuentran dificultades en su vida. En el momento que uno se atreve, todos van detrás. Pero es muy difícil que se lo haga cuando ellos son más pequeños, ¿no? Las propias familias de los menores en principio decían que era imposible porque se era tan bueno, una cosa tan ¿puedes explicar eso desde la perspectiva de género, cómo se produce ese fenómeno de que, bueno, que parece algo bastante habitual, imposible que esa persona Vale, hay una, bueno, es una, otro mito, ¿no? Y es que lo que sucede es que los hombres no pueden controlar su sexualidad, ¿no? Y entonces son activos sexualmente y, pues, evidentemente controlan totalmente su sexualidad porque saben dónde y cómo realizarlo y en qué contexto y hacia qué personas, ¿no? Y personas débiles, o no débiles, ¿no? Personas que se encuentran en situaciones de poder inferior, ¿no? Creo que iba por ahí, perdona, me repito una pregunta. Era cómo que socialmente, cuando, incluso, ah. cuando se presenta esta situación, es posible, ¿cómo puede ser esto? ¿No es? Yo creo que algo bastante grave. Claro, pero bueno, eso no lo vemos en habitualmente en casos de violencia. La imagen muchas veces que tiene el agresor, ¿no? Pero si era una familia estupenda, maravillosa, y resulta que le metió 17 puñaladas, ¿no? Se llevaban fantásticos. La proyección cara afuera, evidentemente, si social, eso sería muchísimo más fácil, ¿no? Si yo viese que esa persona tiene un comportamiento incorrecto sobre los menores, eso sería facilísimo denunciar y, por lo tanto, pero es algo que está invisibilizado, ¿no? Y ellos fuera de el contexto social, donde pueden ser personas afectadas, incluso con un nivel de popularidad social alto, dentro ellos se controlan efectivamente lo que hacen, ¿no? Y cómo lo hacen. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que consigan? Bueno, pues porque ahí lo que nos dice es que efectivamente controlan y planean esas agresiones, ¿no? Y que no es algo ni instintivo, ni que no puedan controlar, porque si fuese incontrolable, evidentemente yo se podría o podríamos visualizarlo mucho más, ¿no? ¿Cómo pueden tener una sonrisa en la cara después de haber abusado a un niño? No lo sé. Supongo que el sentirse poderosos, ¿no? Un concepto de poder, ¿no? De poder sobre el otro, sobre la otra. No lo sé. No lo sé. Pero son personas, por ejemplo, a nivel profesional, luego son personas, a lo mejor no marcho, a lo mejor son personas que se sienten infravaloradas, o a lo mejor yo en su trabajo y luego en su casa, si es por eso, a lo mejor se quieren claro. La autoestima, que la tiene ahí, que aquí mando yo. Yo puedo tener la autoestima, es lo que decía aquí la compañera, yo puedo tener la autoestima hecha polvo y de hecho a veces días todo el mundo tenemos la autoestima baja y no se nos da ni por abusar de nadie, ni por hacer sentir inferior a alguien hasta el nivel de humilde. No hay ni perfil de agresor ni perfil de víctima, ¿no? Porque eso es estigmatizar y justificar en determinado momento. ¿Qué pasa? ¿Que son alcohólicos? ¿Que tienen algún tipo de patología? No hay ningún, o sea, no hay una concurrencia a una patología. Sí se sabe que evidentemente en situaciones de consumo de alcohol o consumo de drogas se pueden agravar esos abusos, pero con el alcohol y la droga no saca nada que tú no seas, ¿no? Y en último caso nos podemos encontrar desde jueces hasta el chico que trabaja en la construcción, ¿no? Claro, lo que pasa que es mucho más complicado visualizar a un juez o a, digo, un periodista, yo qué sé, no sé, se me ocurre casualmente que a una persona pues con quizás un nivel cultural más bajo y demás, ¿no? Claro, hay el problema de la prevención, ¿no? De todo esto, entonces cómo actuar, cómo tendría que ser la prevención en este tipo de casos. Porque la prevención primaria, vale, yo creo que esta gente es que no hacemos nada, ¿no? Con la prevención, la prevención para mí tiene una perspectiva de género fundamental, claro, ¿no? Teniendo en cuenta, entre otras cosas, pero utilizando la perspectiva de género también como conceptos de sexualidad. La perspectiva de género no solo habla de lo que a mí no me resulta, o sea, el rol femenino y el rol masculino, que también, ¿no? Sino de cómo se ejercen esos roles y la diferencia de poder, y entender que la sexualidad y la invasión de los cuerpos es una forma de dominio y de control, ¿no? De en este caso de las mujeres y de los menores también. Y ha sido así, lo vemos en las violaciones, como decía, de adultos y de adultas, ¿no? Y hay estudios que se hablan, ¿no? De la violación tiene un objetivo sexual, la violación tiene un objetivo, entre otras cosas, de poder, ¿no? Y ahí está el experimento que se hizo en Estados Unidos con el tema de la castración química y la reconversión en asesinos en muchos casos. Yo también, mira, estoy de acuerdo. Yo lo digo así porque yo soy la que defiendo los derechos de la infancia y al final siempre hablamos más del adulto que del niño, y analizamos más desde la perspectiva del adulto que desde la perspectiva del niño. Uh-huh. Y como decía hace poco Lourdes Gaitán, la infancia es el último colectivo al que falta la emancipación. los que todavía no se han emancipado. Entonces, no digo que no sea verdad, o sea, que el análisis desde el género es necesario también y es un elemento más, pero que no sirva para, una vez más, que no se haga el análisis desde donde se tiene que hacer, al juicio, defendiendo el jefe, que es desde la falta de respeto de los derechos del niño. Por supuesto. Además, para mí el problema es no entender que los niños son personas. Con derechos, claro, igual que los adultos. Pero ¿sabes qué pasa? Que en este mundo no educamos a personas, educamos a niños y a niñas. Y ese es un derecho que también tiene la infancia, educarse como personas. Y es que no es así. Y es que es la primera clasificación y la primera discriminación que tenemos al nacer, incluso antes de nacer, es el sexo. Y por lo tanto, eso es un condicionante importante, porque creo que eso está limitando, o sea, el desarrollo personal en la infancia se limita con una educación sexista y en un sistema patriarcal. En un caso de un abuso sexual por parte de un varón a un niño, varón, la discriminación no es, la discriminación es al niño. Ser niño y ser menor, exacto. Pero la discriminación es ser menor. ¿Qué pasa? Que podríamos decir que en el caso de las niñas, sin ser menor, y el patriarcado entiende el sistema familiar como de su propiedad. Ojo cuando ese menor tenga fuerza suficiente, niño tenga fuerza suficiente para rebelarse contra ese agresor. Es muy diferente. Ahí ya empezamos a hacer otro sesgo de género, ¿no? Y el sesgo de la fuerza física es lo que sustenta, entre otras cosas, la diferencia, o sea, es sustentado históricamente la diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? Y el niño por ahora no puede rebelarse, pero probablemente no te encuentres un agresor, puedes encontrártelo seguro, ¿no? Pero es mucho más difícil encontrarte un agresor que agreda a un chaval de 15 años. Y en cambio, niñas, pues probablemente nos encontramos un 95%, y ahí ya se abre otro nuevo sesgo, ¿no? Pero bueno. Si os parece, la última pregunta de Lupe. Primero, felicitarte por la ponencia. Gracias. Sobre todo, bueno, pues pienso que abre nuevas perspectivas. A mí, desde luego, me resultó bastante interesante a análisis que faz de que, bueno, en ciertos ámbitos se puede considerar mesmo intrafamiliar, ¿no? Y en ese caso, quería hacer una pregunta, reflexión, sobre a institución religiosa como unha prolongación da familia, ¿no? E bueno, a raíz do teu razonamento eu estaba lembrando de, bueno, da relación, incluso o nomeamento como padre aos sacerdotes e demás jerarquía eclesiástica, e esas, cada unha desas frases que mencionaches justificadoras da provocación, maltrato, abuso, pues que está públicamente ditas por representantes da xerarquía religiosa, ¿no? Neste caso, eu coñezo máis a xerarquía católica porque a maioritaria aquí, a que ten máis seco nos medios de comunicación, supoño que outras confesións religiosas terán o mesmo problema na medida que son moi patriarcais as súas estruturas, ¿no? Entón, ¿Qué cambiaría iso? ¿Qué pensas que cambiaría iso na medida en que a sociedade foramos coñecendo ou valorando que esos abusos que agora están reconhecidos a nivel internacional, que se dan dentro do ámbito religioso e que, bueno, pues todo o mundo asociamos con redes de pederastas, pois pues, máis ou menos implantadas en certos ámbitos, pero que nos fai pensar en individuos como hallados, apartados y con una patología, ¿qué cambiaría de saber que algo intrínseco de esa organización familiar, ¿no? ¿Qué cambiaría, me pregunta? Sí, ¿qué cambiaría de nuestra percepción del tema del maltrato y del tema del abuso y del tema de esas instituciones? ¿Qué cosas que influiría? ¿Cómo influiría? ¿Qué influiría? ¿O feito de qué? ¿O feito de asumir? Asumir que iso non é a realidade que nos están poñendo diante dos ollos, non? A través de unha, bueno, sí, creo que dos medios de comunicación, que non se trataría xa de unha rede de pederastas, sino que estaría no propio cerne da organización religiosa, como está no propio cerne da organización familiar. E na tua tese dis que a organización patriarcal das relacións familiares e, por tanto, se extrapolamos iso tamén a esa extensión da familia, que é a escola, ou que pues, unha sociedade deportiva, a través de monitor, está o ámbito religioso, que cambiaría que a sociedade nos deramos conta que é a propia institución a que pode provocar esas relacións de poder. Pois mira, o primeiro que se me ocorrería e que unha das consecuencias sería que probablemente o sistema educativo non tivese, o sea, que a Iglesia non tivese tanto poder no sistema educativo, non? Creo que sería unha das consecuencias fundamentais, pero claro que me estás falando de da religión, e a religión é un sustentador do sistema patriarcal. Entonces, eso implicaría un cambio enorme, non? De modificación de sistema, que casi me resulta como fantasía, ciencia ficción, non? Pero tendo en conta que a religión é unha transmisora do sistema patriarcal, o feito de que a sociedade tivese unha visión crítica ao respecto, entre outras cousas, o que implicaría é un posicionamento de esa institución fora da educación dos menores, non? E polo tanto, empezar, como dixía antes con respecto ao que dixía Joana, empezar a educar a persoas, non empezar a educar a nenos e a nenas. E polo tanto, que consecuencias teria? Pois vivir nunha sociedade moitísimo máis igualitaria, dun nivel de oportunidades moitísimo maior, con unha liberdade sexual, e que o xénero non sea esa luta de poder de un sobre outras, non? Sería a sociedade do futuro, non? Polo que estamos traballando, pois eu creo que todo o movimento feminista, non? En acadar unha liberdade persoal, tanto de homens como de mulleres, porque o sistema patriarcal mete en caixóns e nos limita tanto as mulleres como os homens. O que pasa é que as limitacións sobre as mulleres pois son moitísimo máis graves e dañinas, non? Das limitacións que se poden realizar sobre os homens, non? Máis limitantes. Non sei se se resposte ou ti tes outra resposta igual na mente. Bueno, pois eu creo que por aí, non? Sobre todo unha libertad persoal entre outras cousas. Bueno, pues muchísimas gracias.